Buenas noches, la paz del Señor. ¿Cómo están, hermanos? Amén. Es bueno poder encontrarnos como iglesia todos los días, también el domingo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Te alabo. Padre, ayúdanos a todos los que estamos aquí a ser exhortados y a recibir de ti la corrección, la disciplina, así como hemos recibido de tus manos por medio de la cruz, la salvación, la redención, el perdón de pecados. Esto conlleva también en nuestras vidas una conducta y una manera de vivir. Pero Padre, no lo conseguimos por nosotros mismos, así que imploramos a Jesús, el Dios nuestro, que trabaje en nuestros corazones. Bendice a los que han venido y a los que no. Señor amado, y en sus casas también bendíceles. Une a esta iglesia el día de hoy, como lo has hecho siempre, y bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Amén. Bien, la meditación de hoy tiene un título que se llama El pecado, la vida vieja y la libertad en Cristo Jesús. Muy pocos evangélicos el día de hoy, bueno, casi un porcentaje muy pequeño, ha llegado a entender realmente cómo actúa el pecado y cómo Cristo nos quita el pecado y también nos libera de él. Muy pocos al leer el Romanos 5:12 pueden entender realmente lo que Jesús está queriendo decir. El problema de la comprensión del Evangelio es que las personas entienden los conceptos de santidad, apartarse de la vida vieja, como una acción de querer vivir su vida en Cristo Jesús dentro de la vida vieja que ya llevaba. O sea, quieren encajar la vida en Cristo Jesús, quieren moldearla a la vida que siguen teniendo en el mundo. Y eso ha degenerado el Evangelio de hoy en día, mutando en una serie de evangelios raros que se predican por todo el mundo. Y eso ha hecho de los hombres y de las familias cristomundanas, o sea, que es una palabra inventada el día de hoy, que no son de Cristo pero son del mundo, pero quieren fusionar las dos cosas y comienzan a justificarse de sus propios pecados. No hay peor cosa que la persona comience a justificarse. El único que justifica de pecados es Cristo Jesús. Lo peor que pueden hacer ustedes, que puedo hacer yo, que puede hacer la gente que dice que es cristiana, es querer justificarse sus pecados. Eso significa no mirar que está en un error para poder cambiar. Vamos a abrir Romanos 5:12. Vamos a ver un poco la raíz de este versículo. Vamos a tratar de hablar con una analogía para que aprendamos y ser un poco claros, como si se le estuviésemos diciendo a una persona de 11, 12 años. Bien, Romanos 5:12 dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Ustedes han escuchado decir a personas esta frase? ¿Por qué yo tengo que ir al infierno? ¿Por qué yo tengo que cargar con lo que Adán hizo? Si Adán pecó, ¿por qué no es de él? Porque todos somos pecadores. Algunos reflexivos, si nos pones, algunos que reflexionan en esto, dicen, sí, la verdad, puede ser. Si Adán pecó, ¿por qué no todo termina con Adán? ¿Por qué yo también debo llevar el pecado? Aunque son pecadores, por supuesto, ¿no? ¿Por qué debemos cargar con ese peso? Pero acá nos encontramos con una realidad. El tema es carnal, es sanguíneo. Uno pecó y eso pasó a todos los hombres. Y voy a emplear una comparación analógica. Imaginémonos que hay una enfermedad mortal. Esa enfermedad es un virus que mata al hombre, que lo hace vivir hasta cierto tiempo, 50, 60 años, y lo mata. O poco menos, un poco más. Pero que todos nacen con ese virus degenerativo, malo, perverso, que come el cuerpo y todo lo que tenemos en nuestra vida carnal. Imaginémonos que dos personas que tienen este virus mortal, le vamos a llamar el VM, que es virus mortal, se casan. y tienen hijos. ¿Los hijos con qué van a nacer? Con el virus mortal. Y si se reproducen nietos, bisnietos, generaciones, van a nacer con el virus mortal. Este virus mortal los mata y hay alguien que llega y dice, existe una vida abundante, pero para entrar a esa vida abundante es necesario que se transfunda, o sea, que haya una transfusión de sangre. Es la única manera de que salimos del VM, del virus mortal, y podemos entrar a una vida abundante. Pero para esto necesitamos que esta transfusión cambie nuestra vida, nuestro carácter, y si nos negamos, indefectiblemente van a morir todos los que tienen el virus mortal. Este virus es un virus intempestivo, porque no importa si la persona es moralmente buena o es un asco en su moralidad. No le interesa al virus si esta persona hace el bien personal o se entrega por los pobres. El virus es virus, aquel que piensa que tiene una vida moral buena y aquel que es un sucio inmoral. Es lo mismo para los dos. Ninguno de los dos va a salvarse. El virus está en ellos. Entonces viene una persona que dice, yo soy bueno, doy a los pobres, entrego mi vida. ¿Por qué tengo que hacer una transfusión de sangre? Si con esta bondad que tengo, yo voy a entrar a la vida abundante. Bien, hay personas que piensan de esta manera. Entonces resulta que las personas van traspasando este virus mortal y después se han olvidado de dónde se generó. Y se olvidan de que tiene este virus mortal hasta que alguien viene y les dice, che, tenés el virus mortal, vas a morir, por más que te pensés que seas una persona buena. Tenés este virus y realmente no vas a poder entrar en la vida abundante. Cuando esta persona se da cuenta que haga lo que haga en su vida y que comience a vivir una vida que parezca limpia, si no se hace la transfusión de sangre, no va a entrar a la vida abundante. Entonces se preocupa, se convierte y va camino a la transfusión. Bueno, así es el pecado. Nosotros tenemos el pecado en nuestras vidas por herencia de Adán. Así de simple y sencillo, ese es el virus mortal que tenemos. Adán pecó y todas las generaciones son traspasadas con el pecado. Y aunque ustedes digan, bueno, pero yo tengo buenas obras, todos los hombres del mundo, todos los evangélicos, dicen, no, yo soy bueno, soy una buena persona. Hay mujeres que llegan a decir, no, sí, yo soy buena madre, pero no fui buena esposa. Yo soy buen hombre, yo le doy todo a mi hijo, bueno, me macho de vez en cuando. Soy golpeador, pero soy buena persona. Bien, todo este virus, todo este pecado está en las personas y la única libertad que tenemos es por medio de Cristo Jesús. Él es el dador de la sangre y el dador de su carne para que ese virus mortal que existe en nosotros se disipe. La única solución es Cristo Jesús. Y ustedes vamos a ver cómo reacciona Cristo Jesús en los evangelios, o sea, podemos hacer una perspectiva de cómo reacciona ante personas que parecen moralmente limpias y ante aquellas que tienen una mala manera de vivir. Jesús jamás miró la condición moral, ni de los fariseos, ni de los saduceos, ni del joven rico. Jesús trató a la persona que se creía moral, o que pensaba que cumplía los mandamientos, y la persona que no cumplía los mandamientos, de una sola manera. Jesús no miró a la persona por lo que era, sino veía que esa persona tenía el virus mortal. Jesús, cuando veía a las personas, él veía que esa persona venía de Adán. Esa persona provenía del pecado. Así que él trató a los unos y a los otros del mismo nivel, viendo en los hombres el pecado que llevaba a la muerte. ¿Sí o no? Vemos cómo es su charla con el joven rico. Dice que le amó. ¿Por qué? Porque decía que había cumplido todos los mandamientos. Pero Jesús, cuando le confronta en decir que venda todo y lo entregue a los pobres, está viendo en el joven rico justamente esa decadencia adánica que él sigue portando el mal, que es el pecado que mata a los hombres. Fuiste pecador, o eres pecador, porque Adán pecó. Pero aparte, las personas son pecadoras, o fuiste pecador un tiempo, porque amaste estar en el pecado. Y por más que hayas querido tener una vida sana, no pudiste porque amaste las cosas que son pecaminosas. Volviendo a la analogía del virus mortal, las personas saben que hay una transfusión de sangre que los lleva a la vida abundante, pero no quieren venir a esa vida abundante. Quieren seguir en el virus mortal, porque la Escritura nos enseña que estas personas amaron más la luz, más las tinieblas que la luz. La luz vino a este mundo, Jesús vino a este mundo, pero las personas no quisieron venir a esa solución definitiva de la muerte, que es la vida en Cristo Jesús. Ellos quisieron seguir en el pecado. Así que, como el pecado entró por Adán, todos hemos sido concebidos en pecado. El problema está que somos tan egoístas que no podemos verlo de esta forma. Aun cuando digamos, sí, soy pecador, por medio de Adán, por medio de que yo también estoy en el pecado, igual hay algo en el corazón del hombre que quiere autojustificarle de sus pecados. El hombre es exhortado en Cristo Jesús a venir a una nueva vida, a que cambie su vana manera de vivir. Es predicado y recibe, pero procesa todo para su conveniencia. Tú dirás, ¿qué culpa tengo yo de que Adán pecó? Sí, la verdad, ninguna. Pero el problema no es si hay culpa o no, sino que por descender de un hombre pecador, somos pecadores. O lo hemos sido si no hemos llevado nuestra vida a Cristo Jesús. Hagas lo que hagas, el pecado va a estar en ti hasta que Cristo no cambie esa condición de tu vida. Si nuestros padres tenían el pecado, ese pecado pasó a nosotros y pasará de generación en generación. Este virus mortal es un virus que tiene un solo tratamiento, como dijimos, que es Cristo Jesús, pero para ello debe haber un proceso. La persona no puede decir sencillamente, sí, yo quiero esa transfusión de sangre y vengo y nomás me inyecto. No, tiene que pasar por un test, una serie de cosas que tiene que hacer para que esa sangre pase por tu vida. Calculemos que en este virus mortal se necesita que la persona diga, sí, soy virósico mortal. Confieso que tengo podrida la sangre y mi vida. Bien, perfecto, la confesión da un paso más. Eso necesita otro tratamiento. No podés venir, o sea, hay que lavarse. Te lavan, te bañan en una ducha y de ahí vamos a la transfusión. Son pasos que la persona tiene que dar. Nadie puede entrar al reino de los cielos sin reconocer primero que es pecador. Nadie puede entrar al reino de los cielos sin reconocer que tiene pecados primeramente. Y la mejor manera de hacerlo es sincerarse con uno mismo en los errores cotidianos que tiene. Bien, Primera de Corintios 15:22, podemos abrir. Vamos a Primera de Corintios 15:22. Hay una solución para ese virus mortal. Hay una solución para el pecado. ¿Te fastidia que Adán haya pecado y que por eso seas también un pecador? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Para entrar a esa vida abundante, solo se entra por medio de Jesucristo. Cristo es el que provoca en nosotros una conversión y una nueva vida. Muchos llegan a la congregación, a esta y a otras, y cantan y hasta lloran con la canción, la vida vieja he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Pero salen y siguen haciendo su vida vieja, su vida pasada. Siguen queriendo encajar a Cristo Jesús en su forma de vivir. Es simplemente dejar la vida vieja para llevar la vida nueva. Imagínate, volviendo a la analogía del virus, que tienes la nueva sangre, que te han lavado, has recibido la transfusión, ya tienes vida abundante, ya estás de este lado, pasaste la puerta, te anotaron, pero le decís, ¿sabes qué? Ahora que tengo la vida abundante, yo quiero seguir allá donde están todos los que tienen la vida sucia. Yo quiero eso. No se puede. No se puede. ¿Por qué? Porque en el momento que tienes nueva sangre y te vas, ya no hay vuelta atrás. ya no vas a poder entrar aquí. O sea, no se puede tener una sangre nueva, una vida nueva, un cuerpo nuevo y venir al mundo a seguir viviendo en la suciedad y en la vanidad. Las personas no entienden lo que es ser cristiano. Y esto le pasa mucho a los jóvenes y adolescentes, en todos los ámbitos de la congregación. También a las personas mayores que ya están entrando a una edad más adulta todavía. Y estas cosas son visibles ante los ojos de los ancianos de la congregación. Basta que un anciano entre en su perfil de Facebook y vea que ustedes no son cristianos, que ustedes tienen realmente el virus mortal y no han querido dejarlo. Amigos que no tienen nada que ver con ustedes, actividades que no tienen nada que ver con Cristo, vida en el mundo, y tranquilamente podemos decir, ah, sí, yo soy evangélico. ¿Vos también? Sí, pasa eso, ¿no? No solamente pasa esto en los perfiles de Facebook, pasa esto también en sus reacciones diarias, en el trabajo, en la vida cotidiana. Todas estas cosas reflejan su personalidad y su forma de ser. ¿Y sabe qué es lo más chulo? Que no queremos escuchar. Hay muchos que tienen oídos de corcho, no quieren escuchar. Están diciendo, ahí sí, está exagerando, hermano. Sí, está bien lo que dice el hermano, pero él no sabe lo que yo vivo. La realidad es que Cristo está viendo todo lo que ustedes viven y lo que están haciendo en su vida diaria. Eso no lo van a poder... Eso no es que van a llegar a Cristo Jesús y se van a negar de todo. Pensamos que podemos engañar a Cristo, pensamos que nuestra vida está escondida. Desde que las redes sociales han hecho estragos en el mundo, ustedes mismos se han encargado de decirle al mundo los pecadores que son. ¿En serio? No hace falta que pongan, hola, soy Marcelo, soy pecador. No. Hola, soy cristiano. ¡Pum! Una foto de Iron Maiden ahí, de Guns N' Roses. Tienen otras cosas más. Predican los días, a veces, en sus congregaciones, y ustedes ven los perfiles de Facebook, Twitter, LinkedIn, me gusta esto, me gusta este otro, me gusta todas cosas mundanas. Y si le gustan los cristianos, ahí se están matando con enlace y con todos esos canales tontos. Hermanos, la vida cristiana está marcada por cada uno de sus actos, que les está diciendo, ustedes no son cristianos, olvídense. Necesitan una transfusión de sangre, necesitan venir a Cristo Jesús, necesitan cambiar su vida. Tienen que cambiarla, pero también nos encontramos con algo realmente duro para nuestra vida. Que los intentos que hacemos muchas veces son vanos por querer cambiar. Primera de Pedro 1.18, lo voy a leer yo, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Recibimos la vana manera de vivir de nuestros padres, ¿por qué? Nuestros padres fueron educados en el mundo, y así como lo educaron a ellos, nos educaron a nosotros, Navidad, Año Nuevo, cumpleaños. Resulta que ahora es una tradición importantísima que las quinceañeras tengan cumpleaños, y parece que fuese una exigencia, si no tienen, no es vida. O si no hay día del padre o día de la madre, metiendo el mundo en la congregación. ¿En su congregación festeja el día de la madre? No. Qué aburrido que son, le dice. Ay, ¿cómo le van a amar a la madre? ¿Le parece que una vez al mes, al año, en la vida, se le demuestra a la madre tanto amor y después 364 días al año, una falta de respeto total? ¿Les parece que esa es una vida que muestra a Cristo en nosotros? Eso es simplemente una vana manera de vivir. El problema que existe en estos días, y en los anteriores, y en los que nos han precedido, es que la gente habla de santidad o predica de santidad, pero no tiene santidad. No se aparta de toda su banalidad y mundanismo. Y en cierto punto, eso lo llega a frustrar. Quieren tener santidad, pero a su modo. Quieren encajar la vida espiritual en su vida carnal. Están aguantando la predicación los domingos, los sábados, los jueves. Están aguantando la oración. Vienen y hacen una oración cortita. Y están ahí, ay, este hermano, ¿por qué ora tanto? ¿Qué tenés que hacer que no querés orar con los hermanos? Hay una vanidad acá adentro que te está diciendo, hey, no sos cristiano, entérate, no lo sos. Vienen y cantan la vida vieja ya dejado, pero su canción es una hipocresía. De pronto tienen días en que dicen, Señor, ahora sé que debo seguirte, me limpiaste y mi vida está entregada a ti. 4 o 5 días, uff, y se vienen abajo. Señor, ¿qué está pasando? Le dicen. Y comienzan a intentar solucionar sus problemas. De pronto están en la cúspide del cielo. Volvieron a su vicio pasado, cigarro, droga, coca, alcohol, y se vienen abajo. Y no quieren venir delante de Cristo, de los hermanos y los ancianos, porque se sienten sucios. Y dicen, cuando me limpie, voy. No te vas a poder limpiar por ti mismo. No podemos y no puedes redimirte de tus pecados. No podés hacer una cosa y pensar que vos mismo podés justificarte. Sí, esto el Señor lo va a pasar por alto, no es tan mal. Muchos dicen, no, esto no está tan mal, pero puede estar muy mal. No puedes justificarte de tus malos actos, ni siquiera intente justificarse de su mala manera de vivir. Porque el único que justifica los pecados es Cristo Jesús. Pablo nos escribe por medio del Espíritu en Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Para que los pecados sean perdonados, uno viene a Cristo, confiesa sus pecados y se arrepiente genuinamente y esos pecados sí son quitados. Somos una persona nueva, pero no todo cambia. Cuando nacemos de nuevo, de pronto hay vestigios de nuestra vida y áreas de nuestra vida que no están entregadas a Cristo Jesús. Comienzan los errores. Por ejemplo, hay personas que están lidiando con una situación, un vicio, por ejemplo, una situación personal, que es que son, ellos saben que están mal, pero se justifican a ellos mismos. Yo conocí una persona que tomaba, leía la Biblia, y me dijo una vuelta, a ver si Salomón también tomaba. Jesús también tomó, uno dice que tomaba vino. El gran problema de algunos pecados en los hombres es que no reconocen que tienen un problema. Viene la esposa, viene la suegra, vienen los hijos y dice, ay, estamos orando porque mi papá salga de esta situación, o porque mi mamá o mi hermano deje la droga, estamos orando y nos arrodillamos y no tenemos respuesta, no vas a tener respuesta, porque la única manera de que esa persona salga del vicio es que ella venga y reconozca que está entregado al vicio, al pecado y que no puede salir. Tiene que salir de la boca de la persona, estoy en este problema, tiene que ser genuino. Para que haya una liberación del pecado, se necesita una confesión directa, un reconocimiento. Ya no solamente que venir a Cristo y confesar toda mi vida pasada, se necesita reconocer, estoy atado al pecado. Porque llego a mi casa y me veo atraído por el cigarrillo, me veo atraído por la coca, me veo atraído por el vino, he hecho varios intentos y no puedo. Ese es el reconocimiento, reconocer que hay un error en nosotros, perdón, se me cruzan las palabras, un error en nuestras vidas, y así es la única manera de que Cristo comience a obrar en nosotros. El asunto tampoco no pasa tan solo por decirlo, sino por darse cuenta de que estás atado a algún pecado de que no puedes salir. Eso es lo más loable que puede hacer una persona. Hay pecados en la vida de los hombres que vienen a la congregación y de los cristianos que necesitan otro tratamiento, que tiene que ver con la cruz de Cristo, que tiene que ver con su redención, pero que tiene que ver directamente con atacar esa ligadura. Hay personas que están muy ligados al sexo, a la pornografía, hay personas que están ligados a pecados y no pueden salir. Y han intentado luchar por sí mismos, y han intentado hacerlo, han intentado dejarlo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque necesitan un tratamiento más directo, un reconocimiento de que hay un problema. Realmente, hay cosas en nuestra vida que indefectiblemente deben cambiar. Queremos decirle al mundo que somos la iglesia de Cristo, queremos decirle al mundo que vivimos como personas cristianas, entonces que Cristo se refleje en nuestra vida. Analícese y vea con qué está luchando y si ha reconocido que realmente ese es un problema. No puede usted, tráigalo a la congregación, hable con los ancianos. Hay discreción en la vida de la iglesia. Muestre su problema, háblelo y dígalo. Confiese a Cristo Jesús para que Él saque ese problema y lo libere. Esto se llama liberación del pecado. De pronto también nos encontramos que junto con la liberación del pecado tenemos que vivir en una vida santa. Jesús no está diciéndote de manera arbitraria que seas santo. Ay, vos, sé santo, vos, sé santo. Si Jesús nos dijese de manera arbitraria que debemos ser santos y que debemos salir solo del pecado, y volviendo a la analogía del virus mortal, si una persona tiene ese virus mortal que dijimos, y viene uno y le dice, sé curado, sé curado, sé curado, tenés que ser curado, sé curado, sé curado. Por repetirle que se ha curado, la persona comienza a querer curarse sola. Pero la cura está aquí, en Dios, que te va a poner una sangre nueva, en esa sanidad que hay en Cristo Jesús. La santidad no es algo impuesto de forma intempestiva. Un anciano inglés dijo una vez en el Señor, no soy santo, ni es posible que lo sea. Y si lo único que Jesucristo puede hacer es decirme que debo ser santo, su enseñanza solo me lleva a la desesperación. Imagínate que Jesús te diga que seas santo. Y no puede ser, porque no van a poder ser santos por ustedes mismos. No van a poder ser santos por ustedes mismos. ¿Qué comienza a pasar en su vida? Comienzo a desesperarme porque quiero ser santo y no puedo. Pero Él es verdaderamente un regenerador. Cristo es un regenerador. La persona que puede impartir su propia herencia de santidad. Entonces empiezo a comprender lo que quiere decir el Señor Jesús cuando afirma que debemos ser santos. La santidad no es algo arbitrario, no te lo puedes imponer. La única manera de que sean santos es que Cristo obre en sus vidas. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién es la verdad? Dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús le pide al Padre que lo santifique en Él. Si Él es santo, la única manera de que todos nosotros seamos santos es que Jesús entre en nuestras vidas y comience a cambiar áreas de nuestra vida. Y si Él, a la verdad, entonces es santo como lo es, la santificación corresponde a Él, entonces, si todo corresponde a Cristo Jesús, la liberación del pecado, la santidad y la vida nueva, tampoco es que me voy a cruzar de brazos y decir que me libere Cristo Jesús, que me santifique, sigo en mi pecado hasta que Él haga su trabajo en mí, ¿no? Porque así como Jesucristo es el que provoca santidad en tu vida, una vez que está en tu vida, Él mismo dice, como aquel que os llamó es santo, Jesús, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Una vez que Cristo entra a tu vida y comienzas a degustar la santidad, entonces ya vas a poder aplicar la santidad en distintas áreas de tu vida. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Jesús no ha impuesto nunca a nadie que sea santo. Hubo un tiempo una ley para que las personas alcancen santidad, pero no la alcanzaron, o sea, no pudieron alcanzar la santidad necesaria. Esa ley, como dice Pablo, produjo en ellos mismos la muerte, porque esa ley produjo en ellos el conocimiento del pecado. Esa ley produjo en ellos la conciencia hacia el pecado que cometió Adán. Pero venido Cristo, tenemos a alguien que está en nuestras vidas, que puede cambiar nuestra manera de vivir. Nadie puede agarrarte y decir que seas santo. Ni tú puedes ser santo por ti mismo. Lo que tienen que hacer es entregar las áreas de su vida a Cristo Jesús. No solamente el alcohol, las drogas y la coca son vicios que necesitan liberación. El chismerío es un problema que necesita liberación. La falta de discreción en la congregación Es un problema que necesita liberación. El no poderse callar, el ser obsecuente, iracundo, necesitan liberación. Posiblemente estés lidiando con otros problemas que no sean vicios. Te sientas y dices, no, yo estoy totalmente bien, pero hay algo que realmente no está bien, que no lo puedes ver tú, pero que otras personas lo pueden ver. Compartí el otro día con una hermana en mi casa, hay oídos de corcho y oídos de madera. Ninguno de los dos sirve. El oído de madera es ese oído de muñeco. ¿Ustedes vieron algún muñeco que oye? No, ¿por qué? Porque está la palabra y ni siquiera entra, rebota, rebota. La persona llega, se sienta acá y está pensando. Está pensando en cualquier cosa, no quiere. De pronto piensa, se comienza a perseguir. El hermano está predicando en contra de lo que yo hago. Se está ensañando conmigo. El oído de corcho es aquel que asimila y pasa para el otro lado. Te dice sí, sí, sí, sí, sí. Vos sabés que tenés razón. Pero sale acá y sigue su vida común. Hay algo que en estos días me ha agotado mucho en estas semanas, y es ver la condición de la iglesia y las situaciones sociales por las que está pasando. Es ver realmente que personas parecen querer el cambio, pero no quieren obtener el cambio. Me entristece muchísimo ver al grupo de adolescentes en los lugares donde vamos, que a veces cantan y parecen ser sinceros delante tuyo. Cuando de alguna forma entro a su perfil de Facebook, porque como soy amigo de otras personas, lo tienen allí, y me doy cuenta de que están yendo por un camino pésimo. Me he fatigado y me fatiga saber de que las personas no quieren escuchar, no quieren cambiar. Y de algún modo esto le pasa a otras personas que tienen también una tarea en la iglesia y en la vida cotidiana. No estoy frustrado por nada, pero sí agotado muchas veces de predicar, decir, de que mis hermanos en Rosario aquí prediquen y digan, pero que los cambios se dan ínfimamente. Lo poco que se dan, después las personas lo que dejan, lo vuelven a construir. Y no quieren cambiar, tienen un evangelio para sí. Escucho a este hermano, pero también escucho a otro hermano. Fuimos a visitar a una hermana hace un tiempo con mi hermano Gabriel, y resulta que ella sí, estaba todo bien, pero se mataba con Enlace TV. Se mataba con otras cosas más ahí, escuchando y pensando que ahí estaba el poder de Dios. Y su vida no había cambiado, sigue siendo la misma, sigue siendo la misma. Eso fatiga muchas veces. Este es un tiempo duro. Hay una carrera que correr. Un hermano me contó un sueño que tuvo de una meta que había para correr. Y todos los que se presentaban eran minusválidos. Le faltaba una pierna, eran ciegos, le faltaba un brazo, estaban en silla de ruedas. Esas eran las personas que iban a correr. Entonces, más me fatigó ese sueño y fui al Señor en oración y le dije, Señor, si las personas a las que están poniendo en la meta, de las cuales tú usas a tus inútiles para que marquen la meta, son estas personas que van a correr, entonces no van a llegar. Me fatigaba pensar que, ¿cómo puede llegar un minusválido a la meta? Una persona que no tiene un ciego. Pero el Señor me consoló diciéndome, todos estos minusválidos que pueden o están en la meta para correr y para entrar en carrera, pueden obtener todas las partes de su cuerpo si entregan todas las áreas de su vida. Porque todos los que están cortajeados, ciegos, son porque era necesario que se corte el brazo, que se saque el ojo, que se corte la pierna, para que comience a correr hacia el reino de los cielos. Yo posiblemente, o también me veo allí, en un tiempo, como un minusválido que fue puesto en la meta. Pero también, a una persona que ha sido regenerada, podría haber comenzado a correr sin piernas, o ciego, pero al camino, Dios me dio piernas, me dio ojos, me dio brazos. Hermanos, cuando venga la congregación, venga con ánimos de cambiar y de escuchar, y que seamos todos impartidos por medio del Espíritu de Cristo Jesús. Yo realmente me entristece mucho la situación por ahí que pasan muchos hermanos de acá de la congregación y en Rosario, que están luchando con distintas áreas de su vida. Realmente es necesario que comiencen a tomar parte de las reuniones de oraciones, de los lugares donde nos reunimos, comenzar a hacer la iglesia, dejar de jugar a venir a sentarse acá en los banquitos. Un día también una hermana me dijo, bueno, si se predica de esa forma, no me da ganas de traer a nadie a la congregación. Yo no quiero una congregación grande. No, mi trabajo en Cristo Jesús no es que haya 5.000 personas aquí. Mi trabajo en Cristo Jesús, hasta que me muera, es predicar del pecado y de una nueva vida en Cristo Jesús. Estás lidiando con un problema, muchos son consecuencias de lo que ya ha pasado. Otros pueden tener solución. Comencemos a hablar entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales. Comience a decir a los ancianos, hay un problema que tengo y no puedo salir. Entonces lo ponemos en oración hasta que Jesucristo cambie. La mejor manera que tuvo de expresar una persona adicta al alcohol, de que ya no era alcohólico, era cuando se puso a orar mirando un vaso de vino. Esto me lo contó un hermano y me decía que él oraba y decía, Señor, veo el vaso de vino. ¿Por qué? Porque sentía que el vino lo llamaba. Otros sienten que la droga los llama, que la pornografía los llama. Están allí y no van a poder salir. Y comienzan a, Señor, todavía sigo viendo el vaso de vino y siguen orando. Hay que seguir perseverando hasta que eso ya no sea algo que lo llame, sino hasta que esté vencido. Pero también, esto también se logra de un trabajo en conjunto. Ruego a las mujeres ser discretas en todos los asuntos de la iglesia. Paren con el chisme. No lleven ni traigan. Yo me he enterado que personas que aún ni siquiera conozco saben de la vida de la iglesia, vida y obra. ¿Saben hasta cuánto cobra el hermano Santiago? ¿Qué es lo que hace aquel? Porque de acá se fue y se invirtió indiscretamente. Eso lo que hizo es seguir minando los corazones de las personas con error. Hermanos, a las mujeres les pido, si hay alguien que sea chismoso acá, dígalo y vamos a tratar el problema. Si hay un hermano que piensa que tiene algún inconveniente, también dígalo, lo vamos a tratar. Ruego a los adolescentes, si tienen sensatez en ustedes, vayan y cambien su perfil de Facebook. En serio. Si son un poquito sensatos, elijan sus amigos. Ahora, si esta predicación les va y les viene, ustedes sigan en su manera de vivir. Pero si esta predicación está calando en sus vidas, comiencen a hacer los cambios ahora. A los hombres, a nosotros mismos, no seamos duros con aquellos que recién llegan. No seamos duros entre nosotros. No seamos duros con nuestras mujeres. A los que están discipulados y van un camino, sentate con los ancianos, es todo lo que puedes hacer. Hasta que el Señor prepare bien tu corazón. Un anciano también americano decía que él se deleitaba en sentarse con los ancianos. Ni siquiera se iba con los jóvenes, se sentaba con los ancianos y escuchaba, escuchaba, escuchaba. Y ha sido de gran ayuda para mí en todo el trabajo que Cristo ha hecho en mi vida. Hermanos, todos tenemos problemas sociales. Todo se puede solucionar. Pero si es que realmente son sensatos y ponen la situación en claro. Si alguno está enojado, deje el enojo. Si alguno se siente perseguido, deje la persecución de sí mismo. Si alguno sale de acá y se va a otro lugar y escucha otras predicaciones, otras voces, se va a confundir. Van a ser distintos. Elija el pelotón donde quieren estar. No vayan a dos pelotones. También me dijeron una vuelta, no se puede decir. Un soldado no puede decir, escúcheme, general, capitán, sargento, lo que sea. Yo voy a combatir acá, pero me voy un ratito a visitar el otro pelotón. Y si está en guerra, me pongo también ahí a laburar, a guerrear con ellos. Si vos estás en la infantería, no podés ir a combatir con los de marina, porque los de marina están preparados para estar en marina, en el mar. Si eres de la marina, no puedes ir, escúcheme capitán del barco, me voy con los de aviación un ratito. ¿Qué vas a hacer con los de aviación si no sabes manejar avión? Cada uno a lo que Jesús ha llamado. Esta iglesia, como la iglesia en general en Salta, necesita una integración, como la iglesia en todas partes del mundo y en todos los lugares. Esa integración se logra únicamente con comenzar a juntarnos más. ¿Quieren cambiar su vida? Comencemos a unificarnos más. No solamente que sean los domingos, que sean más días. Entérese de lo que está haciendo la congregación. Pregunte qué se está haciendo o qué puedo hacer. De pronto no puede hacer nada porque tiene que cambiar algunos aspectos de su vida. Bien, venga los ancianos. En esta congregación, nosotros pertenecemos a un ministerio que se llama Ministerio de Apoyo Bíblico. Y también hay unos hermanos de Rosario que pertenecen al ministerio. Pero en esta congregación tenemos un hermano a cargo, nuestro hermano Gabriel, y yo secundándole. Allí en Rosario está nuestro hermano Alberto. Por ahora, otro tiempo estarán otras personas, ancianos que el Señor levantará, y nosotros estaremos en otros lugares. Pero por ahora somos las voces que el Señor va a trabajar para también llegar a ustedes. Si calan en nuestra vida van a encontrar que tenemos errores. Pero si se pueden analizar el trabajo que se está haciendo en Salta desde hace tiempo, se van a dar cuenta que este trabajo lo está haciendo el Espíritu Santo. Sincerémonos. Pido a todas las personas que sean maduras, que asienten sus pies y asuman la responsabilidad. Si se quedaron solos y quieren vivir en Cristo Jesús, asuma la responsabilidad. Hay algunos que están por cumplir la mayoría de edad. Asuma la responsabilidad de cumplir la mayoría de edad. Y hay algunas personas que quieren venir a Cristo. Su corazón lo dice, está genuino. Vengan a Cristo. No se dejen atrapar por el mundo. Vengan. Vengan a Cristo, hermano. Sincérense, vengan. Vengan a Cristo Jesús. Oremos. Señor Jesús, gracias por esta hora. Me encuentro fatigado. Ni siquiera he podido hablar bien el día de hoy. Señor Jesús, encuentro que mi camino tiene muchas aristas a las que debo limar. Aquí hay hombres, adolescentes y personas adultas. Algunos no quieren escuchar y otros están dispuestos. Señor, acércalos a todos. Ponlos en la meta para correr. Y lo que falta de nosotros, complétalo en el camino. Hay una gran necesidad aquí y en Rosario. Señor Jesús, que nuestra fatiga sea confortada en ti. Oh Dios mío, para que nos sea reflejada también en nuestra carne. Levanta tú también, obreros, oh Cristo Jesús, preparados para que también, oh Padre amado, puedan tomar el lugar que les corresponde en la congregación y en la vida cristiana. Señor Jesús, que tu Espíritu sea derramado en estas personas, para que ellos vean que tú eres el Señor y nosotros tus siervos, que no estamos aquí porque queremos jugar a ser la iglesia, que estamos aquí porque tú nos llamaste, oh Cristo Jesús, y nos hablaste, oh Padre amado, diciéndonos qué debíamos hacer. También, oh Padre amado, te pido que nos acerques. Señor Jesús, mi familia necesita un tratamiento. Las familias necesitan un tratamiento. Señor amado Dios. Oh, Señor mío. Si en mi vida hubiese cosas a las cuales no están aprobadas para que esté aquí, háblame en mi corazón. Para que también tenga la sensatez de estar quieto un tiempo y bajarme, oh Cristo Jesús. No quiero estar, oh Padre amado, en un lugar sabiendo que también arrastro errores, para también, oh Padre amado, no contaminar a estos pequeños que también están corriendo su carrera a ti. Pero también te ruego que le des oído a ellos, para que escuchen, oh Padre amado, a nuestro hermano Santiago, Gabriel, que tú has vertido palabras en ellos, y por medio del Espíritu doy testimonio que así es, porque si no, vano es lo que decimos. Bendice a Alberto y a Hugo en Rosario, que tú has vertido palabras en ellos. Exhórtanos a nosotros a través de ellos. Gracias por las familias que están aquí, oh Padre amado. Confírmales en esta congregación y que sean santos. pero con tu santidad en nosotros. Perdona mis abrutos y lo poco que he podido hablar, oh Padre amado, y la carencia en algunas palabras. Y te ruego que conforte mi corazón el día de hoy y bendícenos para siempre, Señor Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor, hermanos.